amor, Señor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor. Gloria a Dios.